Vamos a charlar unos minutos con Daniel Jiménez, secretario gremial de AMPRO, a quien le damos los buenos días. Daniel, Marcos Barroso lo saluda. ¿Cómo está? Hola, buenos días. ¿Cómo anda? Bien, muchísimas gracias por tomarse unos minutos y poder charlar y trasladar a la audiencia, ¿no? Esta situación de la situación de los hospitales, del personal de salud, que es crítica, ¿no? Y la verdad que preocupa mucho. Sí, la verdad que estamos en una situación crítica. Con hospitales que están colapsados, donde prácticamente no hay una cama de terapia intensiva, hay mucha gente que está esperando por una cama. No solamente hay que pensar siempre en las camas de terapia intensiva ocupadas por COVID, sino que muchas veces esa cama de terapia intensiva se necesita para un accidente cerebrovascular, un accidente, o sea, una diversidad de patologías que requieren una atención inmediata y su recuperación en terapia intensiva. Claro. La particularidad que tiene COVID es que, desgraciadamente, el tiempo que lleva un paciente de COVID en una terapia intensiva son mínimo 20 días. Entonces eso hace que la rotación de camas realmente sea escasa. Totalmente, ¿no? 20 días en unidades de terapia intensiva se hace complejo, ¿no? Esa cama usándose por 20 días o tal vez más para lograr la recuperación. Totalmente. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Por eso la preocupación, ¿no? De la situación de los hospitales y también de el cansancio del personal, ¿no? Sumado también a la precarización laboral. Sí, sí. Es así, el personal está cansado, se siente agobiado, muchas veces hasta desesperanzado, porque realmente ve y se ocupa de sus pacientes y bueno, hemos visto hasta médicos de terapia que llegar hasta el llanto por no poder brindar la atención a un paciente de COVID. La verdad que es muy muy difícil lo que se debe vivir adentro y también, bueno, cómo ha tomado también AMPRO la decisión del gobierno, ¿no? De no tomar y acatar las medidas que ha presentado el gobierno nacional, ¿no? Y en esta que suma esta incertidumbre, ¿no? También a toda la ciudadanía y más a los hospitales y al personal de salud. Sí, la verdad que es un tema muy muy complejo. El poder llegar a buscar un equilibrio entre salud y economía y educación. Realmente es de decisiones muy, muy, muy difícil. Yo creo que a este ritmo de contagios que estamos llevando, indudablemente esto se va a volver insostenible realmente. Creo que lo que se debe hacer, fuera de las regulaciones horarias y demás, de evitar las fiestas clandestinas y demás, es poner el acento en todo lo que es testeos, en ir a buscar el caso y a sus contactos, y las vacunas, que desgraciadamente es uno de los grandes déficits que ha tenido el gobierno nacional, porque es quien se hizo cargo desde un principio de las vacunas, ahora lo delega a las provincias, pero en un primer momento no podían hacerse cargo las provincias de comprar vacunas o demás. Uh-huh. Yo creo que el punto fundamental está en los cuidados personales, barbijo, distanciamiento social, higiene de las manos y demás, mayor testeos, y tratar de agilizar la vacunación lo más que se pueda. Totalmente, ¿no? Importante lo que hice de aumentar los testeos, ¿no? Y actualmente el testeo es voluntario, ¿no? Es cuando la persona siente síntomas y se acerca a testearse, ¿no? No como cuando estábamos en aislamiento que habían testeos masivos, ¿no? Claro, es que ahí estaría fundamentalmente, yo creo, claro, la posibilidad de ir a cuando ya tenés, como desde hace un año ya tenemos casi la circulación comunitaria, no te queda otra que ir tomando medidas puntuales, en lugares puntuales, por tiempos acotados, y en los lugares donde se desarrollan la mayor cantidad de casos. Habrá que tomar tal vez mayores medidas, eso queda a cargo del gobierno de la provincia, pero la verdad que es un tema que no ha encontrado una solución a nivel mundial. Fíjese en Europa y demás, donde están cursando la tercera ola, y bueno, realmente no se le encuentra una solución a esta situación, a esta pandemia. Grave la situación. Repasamos, nos informamos, Daniel, acerca también de la situación, por ejemplo, de Perú, donde se hacían colas para obtener un tubo, la ciudadanía hacía cola para obtener un tubo de oxígeno para llevar a sus hogares, ¿no? Para atender a personas que tenían COVID, estaban internadas prácticamente a sus hogares, ¿no? No queremos llegar a eso, ¿no? Falta la toma de decisiones de esto, ¿no? Mayores testeos, aumentar la vacunación, ¿no? Porque la situación se puede desbordar y ser muy grave. Yo creo que sí, se puede desbordar y ya le digo, si seguimos con este nivel de contagio y pensando que un 8 o un 10% de esos contagiados llegan a una terapia intensiva, indudablemente no va a dar abasto la infraestructura que existe en la provincia. Y por más que se piense en abrir carpas en mayor lugares de internación, de terapia, como se está haciendo en este momento, en preinternación, en unidades coronarias y lugares habilitados para habilitar más camas, desgraciadamente el problema está en el recurso humano también, el capital humano. O sea, esto es finito, o sea, claro. La cantidad de médicos de terapia, de enfermeros, kinesiólogos y demás, es escaso y realmente, como dijo usted anteriormente, está muy cansado y realmente da todo lo que se puede, a pesar de las manifestaciones del señor presidente, que realmente fueron muy desafortunadas e inoportunas, de hablar de un relajamiento del sistema de salud. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Muy alejado de estar relajado el personal de salud, donde nunca lo ha estado. Y pienso, digo, no, esto que usted mencionaba, no hay camas, ¿no? Y pienso que han habido accidentes muy graves en nuestra provincia, accidente automovilístico, me imagino, ¿no? Donde necesitemos 4 o 5 camas de unidades de terapia intensiva. Digamos, estamos jugando con fuego en ese sentido. Llega un accidente muy grande, no sé qué se va a hacer con esas personas que necesiten atención rápida, ¿no? Un accidente grande, estamos en una zona sísmica, un terremoto, cualquier situación de ese caso, realmente no habría capacidad para poder atender. Claro, una situación muy compleja, ¿no? Muy difícil, por eso queríamos charlar unos minutos con usted. Y cambiando un poco de tema, que también es importante, que se sepa que a través, bueno, de todas estas luchas que ha llevado adelante AMPRO, se ha conseguido también incrementar lo acordado en paritarias a las personas prestadores del personal de salud, ¿no? Eso también es importante. Sí, de todas maneras siguen siendo sueldos muy magros, sueldos... Sí, es un... No acorde a la función que se está desempeñando, uh-huh. Fundamentalmente en este tema de pandemia. Claro. Se especula mucho con el politrabajo y demás, pero eso realmente no llega a todas las profesiones. Y bueno, si usted tiene que pensar, justamente como decíamos, que está agobiado en quien trabaja en la función pública o privada, tiene que pensar también de que ese médico de terapia sale de una terapia y se va a otro establecimiento a cumplir la misma función para poder llegar a un sueldo digno. Sí. Por otro lado, también el Poder Ejecutivo ha hecho una discriminación realmente, donde se le otorgó un aumento del 10% en un primer momento, tanto prestadores como contratados, y ahora emite una grilla donde figuran únicamente los aumentos estos que usted relata, que sí puede decirse que han mejorado algo en el sueldo de los prestadores, pero lo hace únicamente para prestadores, deja fuera a todos los contratados, y son profesionales que cumplen igual función y tienen prácticamente el mismo sueldo. O sea, dejó de lado a un buen porcentaje de profesionales de la salud. Claro, no es menor lo que relata, y también, obviamente, no es la solución final, y esta discriminación, que también hay que decirlo, ¿no? Y que se ve, y que también se va a ver afectada un montón de personas, del personal de salud. Muy compleja la situación también, sumamos esta, ¿no? La situación salarial del personal de salud, que viene de años pidiendo también el pase a planta, ¿no? También un gran pedido, ¿no? Un gran reclamo. Bueno, todo una mezcla que hace una situación muy compleja de salud. Y bueno, fuera del agradecimiento recibido por parte del gobernador en el día de ayer, también pediríamos un reconocimiento económico, que realmente se vea la situación que están pasando muchos profesionales. Totalmente, totalmente. Daniel, no lo molestamos más. Le agradecemos los minutos para charlar y para trasladar esto a la audiencia, ¿no? Y también el llamar al cuidado, ¿no? El autocuidado. Por supuesto. Porque, yo creo que eso es fundamental. Uh-huh. A lo que podemos apelar en este momento, fundamentalmente, al cuidado personal de cada uno y de nuestros allegados. Uh-huh. Yo siempre digo que tenemos que pensar como si nosotros fuésemos un portador de COVID y comportarnos como tal. Usar el barbijo como corresponde, el distanciamiento y las medidas de higiene. Daniel, le agradecemos mucho, la verdad, lo que nos traslada, y muy importante haber charlado con usted. Que tenga buen día. Buen día.